Entonces, para usted sí es como... Para mí es una chingonería el fandango, porque yo lo bailé, yo desde jovencita, de como de 13, 14 años, yo lo aprendí. Pues la importancia es que la sigan, ¿no? Pero si no la siguen y dicen, no, pues yo me voy a ir a seguir acá al baile, porque me gusta el baile, no el fandango, porque el fandango, pues como digo, el fandango es una cosa respetuosa. Yo de mi época, yo que aprendí a... Cuando empecé a tocar, yo estaba muy chico, tenía yo quizás aproximadamente unos 6 o 7 años para adelante, y yo empezaba a andar con los jaraneros de aquella época, ¿no? De hace muchísimos años. Hasta que llegó el momento de que hice mi cambio, porque me gustaba mucho oír los requinteros de aquella época, ¿no? Entonces, pues me tuve que conseguir un requinto, que entonces en aquella época le nombrábamos guitarra, no le decíamos cuatro, nada más le decíamos guitarra. Guitarra chica, pero cuatro. Entonces ahí empecé yo a aprender a tocar el requinto que le nombramos ahora, ¿no? De ahí, pues, una vez que aprendí, ya como a los 13, 14 años, yo ya podía tocar un poquito y empecé a seguir parrandeando en las comunidades y a los fandangos que se hacían en aquella época de mi pueblo a otra comunidad. Yo salía en la noche. Entonces, pues me empezó a gustar más y a seguir y seguí adelante con mi requinto. En las fiestas, los 15 años, cumpleaños, bautizos, bodas, lo que fuera, pero primero en los bautizos, pues convivía uno con aquellos compadres de otra gente que me convidaban, y ahí me empezaron a dar algunos alcoholes con leche, con chocolate, pues a mí me sabía muy bueno, ¿no? Pero cuando pega la patada, ¿no? Pues imagínate. Pero claro que yo empecé así, pero no me dediqué a eso, me dediqué a mi requinto, al fandango, que ya no... Antes subía un bailador que andaba bailando y todavía no terminaba el verso, y aquel llegaba y empujaba a aquel y a bailar y así. Y a veces había alguna gente que bailaba bien, lo dejaban un poquito, pero subía otro. Mayormente cuando yo traía algunos alcoholes en el estómago, pues más lo empujaba. Y por ahí también surgían los pleitos, ¿no? Porque pues si estaba bailando uno y andaba medio tomado, el otro tampoco le gustaba y se regresaba, pero hasta ahí. Pero había cosas duras. Yo decir sobre de mi trabajo y sobre cuando yo aprendí a tocar, yo fui campesino. Ahora no lo soy porque ya tengo años que yo me olvidé del trabajo de la agricultura, ¿no? O cosas del campo. Pero yo trabajé muchísimo el campo, vamos a suponer. Yo sé agarrar el machete, la tarpala, el hacho, el asadón, todas esas cosas de trabajo de campo, ¿no? Yo sembré, en aquella época yo sembré algodón, sembré maíz, arroz, frijol, todo eso se cultivó en mi época, cuando yo era joven. Nos enseñamos a tocar, a bailar, a cantar, lo que sea. Lo demás, si lo quieren agarrar, ese y eso. El problema no es que yo esté enseñando eso. Desde chiquito, lo que ven, eso aprenden. Si no le enseñas como padre lo que es esta carrera de música, pues no lo aprenden, aprenden otro, ¿no? Lo que ven, lo que están viendo, y eso es lo que van haciendo, ¿no? Entonces nosotros como músicos, a un nieto, a un sobrino, si quiere, lo empieza uno a aconsejar, a decirle esto y lo otro, síguelo si tú quieres. Y si no quiere, tampoco lo puedo forzar. Y como digo, no, pues no es cosa nada más de decir, pues ya, yo quisiera hacer la que no. Es que también trabajamos, se trabaja. Yo cuántos años tengo de andar tocando el requinto. Bueno, mira, la música para mí, desde que yo la aprendí, para mí es una cosa muy especial, ¿no? Que a mí me llenó de gusto en mi mente. Yo, por ejemplo, la música desde chico, desde joven hasta esta época, yo he entendido que la música para mí es un alivio. Ustedes mismos saben que yo he estado muy enfermo, ella. Entonces, con ustedes, cuando yo estaba enfermo, sentado en mi sillón y enfermo, ustedes iban y han ido hasta la época. Llegan y, carajo, Don Isidro, vamos a tocar. Sí, me olvidaba yo de la enfermedad, ¿no? Entonces quiere decir que la música es un alivio también.